en una devoción máxima que de alguna manera incluye todas las demás, la Eucaristía? Sí, yo pienso que sería la más importante. Todas las devociones legítimas a los santos, a tal otro, todo eso es legítimo, ¿no? Pero me parece que habría que incluir en el catálogo de devociones, incluso en un lugar jerárquico importante, más que a los santos, aún más que a la Santísima Virgen, esta devoción. O sea, hacer de la Eucaristía una devoción, no solamente una práctica, un cumplimiento, sino una devoción. No sé, juntamente con la Santísima Virgen, yo creo que son las dos grandes devociones, los dos grandes fundamentos del catolicismo, es la Eucaristía y la Virgen. Cuando estos dos fundamentos están fuertes, están bien conservados, hay una fe robusta, sólida. Si no, si la dejamos en los santos, San Cayetano, cosas, pero olvidamos estos dos grandes pilares de nuestra fe, me parece que sería realmente muy peligroso. Ahora, la devoción a la Virgen. Usted nos explicó también en el curso de estas conversaciones que la devoción a la Virgen está íntimamente relacionada con la Eucaristía. ¿Podría pensarse entonces también que los místicos de la Virgen, los que han reflexionado y amado tanto a la Virgen, han sido también apóstoles de la Eucaristía? Sí, es muy difícil encontrar uno de esos grandes, digamos así, que no hayan hablado de estos dos grandes puntales de nuestra fe, muy difícil. Algunos insistiendo más en la Virgen, que por ejemplo, pero no es porque le quitaran la importancia, sino simplemente una enfatización por una. Pero las dos grandes devociones sí ha sido esa. Es decir, como devoción, por consiguiente, como una actividad de entrega completa de los fieles para vivir mejor su vida espiritual. Es la Eucaristía, es la práctica eucarística, es la propagación de las ceremonias eucarísticas, es el apostolado en cuanto al significado de la Eucaristía, lo que puede sí llamarse devoción por antonomasia, entonces. Y por eso la Iglesia ha creado a lo largo de los siglos expresiones de esa devoción para fomentar en los fieles esta importancia. Por ejemplo, las bendiciones con el Santísimo, ¿no? donde aparte de la misa, a veces en continuidad con la misa, al Cristo presente allí en la hostia, la cual todo el mundo la puede ver en la custodia, como un rey, digamos, la bendición, las visitas al Santísimo también, que es muy olvidado, pero sería muy importante restaurar esta devoción práctica de la visita al Santísimo. Un gran autor del siglo pasado, que el Papa Juan Pablo II beatificó, un obispo de España llamado Manuel González, que ha escrito páginas sumamente encendidas sobre lo que es la Eucaristía, y creó una asociación de personas en torno a un tema que sobre el cual él es recurrente, es lo que llama los sagrarios abandonados. Él sostiene que, así como Cristo fue abandonado en el huerto, aún por los discípulos más fieles que estaban durmiendo, él habla de los sagrarios abandonados. Entonces, ¿cuánta gente no jamás se acerca? Está el Cristo solo, Cristo deseando darse, y está conteniendo su amor, digamos, no saben quién volcarlo, no tiene nadie delante. ¿Sí? Él lo dice eso con mucho énfasis, me parece una idea muy, muy lograda de él, ¿no? La visita al Santísimo, los primeros viernes de mes también, el tema del Sagrado Corazón, todas estas devociones ayudan a concretar la devoción a la Eucaristía, que si no quedaría un poquito en el plano un poco más teórico, quizás si no tuvieran estas. En la fiesta de Corpus, por ejemplo, la procesión de Corpus, todo eso. Lo de sagrarios vacíos es una expresión que me ha impresionado mucho, pues se habrá dado cuenta, porque además habla de un fracaso. No es que no esté allí solamente la Eucaristía, es que debería estar y podría estar. Es un amor no correspondido, ¿no? Podría decirse. No siempre hay esta idea clara en el que no va, no lo hace porque no tiene pereza, pero si hubiera un ardor interior, no puede ser que estuviera así. Se reproduce la escena del huerto de los olivos. Tenemos que acordarnos de esa contradicción entre el amor de Dios y el amor de los hombres, para esperar en el amor de Dios y para no confiar tanto en nosotros.